Escuchar una música tan hermosa, además, elevaban los pensamientos del pueblo hacia el cielo. Esto ayudaba a que toda la experiencia de oración fuera más placentera. Tanto en la tierra como en el cielo, la música es parte de la experiencia de oración. Ten en cuenta que la temática de los cánticos es exclusivamente lo que el Señor ha hecho por su pueblo, incluyendo la victoria sobre la bestia. Esa alabanza de Dios es por sus actos de salvación. Si recordaras algunas cosas que Dios ha hecho por ti, sin duda estarías ante una nueva alabanza. Canta y adora al Creador. Mil bendiciones. Que tengas un feliz día. Esdras y Nehemías. Los sacrificios eran el aspecto más esencial de la adoración en la época del Templo de Jerusalén. Se utilizaban varios sacrificios diferentes, ya sea por la promesa del perdón o para expresar la alegría de la comunión y la gratitud a Dios. Los sacrificios proporcionaban la sustancia para la adoración, ya que le recordaban a los adoradores la verdad de Dios y quién es Él. Y señalaban a la simiente prometida, el Mesías, quien sacrificaría su vida para ellos porque Él es el Cordero de Dios. Si los antiguos israelitas podían regocijarse con un animal de granja muerto, una muerte que podía revelar tanta verdad, ¿cuántas más razones tenemos nosotros que ellos para regocijarnos? Observa, además, cuántas veces aparece la idea de gozo y regocijo solo en el libro de Nehemías en el capítulo 12, en el versículo 43. Es decir, en medio de la reverencia y tal vez en el temor piadoso que experimentaba el pueblo en su culto de adoración, también habría alegría y regocijo. Cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con sobrecogimiento y reverencia, y también con regocijo. El Salmo, en el capítulo 95, demuestra que un verdadero acto de adoración consiste en una convocación a cantar, a clamar con alegría y hacer música para celebrar a Dios. También nos invita a inclinarnos y arrodillarnos delante del Señor. Es fundamental tratar de lograr un equilibrio entre el gozo y la reverencia para alabar y adorar a nuestro Creador. Cuando pensamos que en la cruz el Creador de todo lo creado murió con los clavos fijados a un madero por los pecados de su creación, ¿qué sentimos? ¿Qué papel puede y debe desempeñar la alegría de nuestra experiencia de la cruz? Con reverencia recordemos su muerte y con gozo alabemos su victoria sobre el Seol. Mil bendiciones, que tengas un muy buen día. Esdras y Nehemías. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Nuevamente, aunque el pueblo de ese entonces indudablemente no tenía la luz que tenemos hoy, entendía lo suficiente como para saber que la obra de los levitas, que solo podía servir en el templo, era muy importante.